de un corazón que solo desprende alegría. Dos pequeñas coletitas coronan su cabecita de princesa de castillo y dragón. Sueña un príncipe encantado que por fin ha derrotado, de la mano la ha llevado a correr juntos los dos. Pasar.